Dios diciendo sana. Me sobran ganas de gritar al cielo de júbilo. Amor en alta definición, honrando a Dios. Dale,